Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según se encuentre usted en el horario de su geografía, escuchándonos y compartiendo acá con Radio 8 de Octubre, un día más, un programa más, una compartición más sobre las realidades que vivimos los pueblos del mundo, en realidad de América Latina y específicamente acá desde la capital, Valle Central, desde Costa Rica. Les saludamos. El día de hoy traemos muchísima información, como siempre, voces de rebeldía, voces de organización, voces que enfrentan el sistema, la represión, la criminalización y la judicialización, que parece ser la nueva estrategia del poder para acallar a defensores y defensoras de la tierra, de los bienes, de la vida, de los recursos, como quieran que ustedes le entiendan. Pues esa es la estrategia que vamos a hablar el día de hoy y también vamos a hablar claramente, como siempre, de Palestina. Palestina libre, Palestina vencerá, siempre estará en este programa. Entonces vamos a hablar de ello y tenemos bastante, muchísima información, así que les saludamos. Si usted nos está escuchando por la 101.9 FM en vivo Radio U, buenas, buenas, buenas. Si va en el bus, si va en el taxi, si va corriendo al trabajo, si ya está en su trabajo, si ya está en la casa y dele que dele al trabajo de la casa, pues bienvenida y bienvenido. Acomódese, alístese y prepárese, póngale volumen al radio, al equipo, al carro, a los audífonos, al celular, por donde sea que usted nos esté escuchando, porque vienen 2 horas de información, 2 horas de rebeldía y organización de las voces que resisten a este sistema. Saludamos también a quien nos escucha a través de la amplitud modulada en la retransmisión en la AM870UCR. Saludamos a quien nos escucha un poquito más al norte, allá en Tegucigalpa, quien nos escucha a través de Disonancias Radio, ese proyecto de rebeldía hermoso que tienen las compañeras y compañeros en Radio Disonancias. Claramente saludar como siempre, un abrazo a las compas, a los compas del Copín que nos escuchan a través de las radios comunitarias del Copín, La Voz Lenca y Radio Guarajambala. Más al norte todavía nos escuchan también a través de Radio Cósmica en Ciudad de México, así que un saludo hasta allá al norte a las compas y los compas de México. Y un saludo, vámonos más para el sur. Vámonos más para el sur, hasta territorio mapuche, a las compas anarcofeministas de La Zarzamora que retransmiten esta información. Un abrazo grande, un saludo grande y también a La Voz del Viento, esa radio que pues se encuentra en territorio transmitiéndonos y a quien también seguimos escuchando siempre sobre la rebeldía, la organización de ese pueblo mapuche que enfrenta dos estados, pueblo que enfrenta el estado chileno y el estado argentino. Así que un saludo a todas, a todos, a todes desde acá, desde el centro del continente. Bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Radio 8 de Octubre. Y como siempre, bueno, agradecerles por su sintonía en las próximas 2 horas de programación. Como siempre, traemos mucha información, especialmente el día de hoy traemos bastante información con gran cantidad de voces diferentes, de diferentes también territorios. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, pues, las nuevas estrategias, o no son tan nuevas, en realidad, la estrategia empresarial que tiene la gente en este país, el poder, sí, el poder de este país para pues acallar las voces y y silenciar a quienes defienden los territorios. Recordarles nuestra página web. Vamos, nuestra página web, radio8deoctubre.org, también nuestras redes. Está el Instagram, radio8deoctubre.cr, el Facebook, Radio 8 de Octubre Costa Rica, nuestra página web que le invitamos a visitar, a seguir, que es donde están nuestros programas, donde está la información. Nos subimos todos los programas, ahí usted puede escuchar el programa que quiere, en nuestra página radio8deoctubre.org. Si quiere escribirnos, todavía tenemos el arcaico correo, nosotros todavía usamos ese medio de Gmail, radio8deoctubre@gmail.com, y no crean, hay gente que todavía se comunica por ahí, así que mantenemos ese canal abierto. Son nuestras redes, son nuestros medios, bueno, en realidad son los medios del poder que utilizamos también para comunicarnos y para resistir, a pesar de que son de ellos, los utilizamos estratégicamente para resistir y darle vuelta, como está haciendo el poder ahora, darle vuelta a todo, a los sentidos, a las palabras. Bueno, nosotros también en la resistencia le damos vuelta a las cosas. Vamos con música. De una vez, una canción, pues que un video es bastante fuerte, impactante. Si tiene la oportunidad de ver el video de esta canción que se llama Esto No Es América, póngalo ahí, en la plataforma que usted guste, y vea el videito de la canción que vamos a escuchar a continuación, porque tiene una letra muy propia para lo que venimos a escuchar en la entrevista, y una letra que representa la historia de resistencia, pero también de sufrimiento de nuestros pueblos en este continente que le llamaron América por el descubridor supuesto, pero nosotros acá estábamos antes y le llamaban a Vía Yala. Así que vámonos de una vez con Residente y esta canción que se llama This Is Not America. Estamos aquí, oye, que estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac se llama Tupac. Por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde, si quieres mi machete te muerde, te muerde, te muerde. Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla, la presión atmosférica, Gambino mi hermano, esto sí es América. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerte. Bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres, haciendo los trabajos de la comunicación, y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer, y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Y bueno, continuamos aquí en Radio 8 de Octubre, en la mañana de hoy haciendo magia con dos magos que están ahí en controles haciendo todo para poder comunicarnos con el invitado del día de hoy, que como les decíamos, vamos a hablar sobre la realidad que están viviendo defensoras, defensores de los territorios, de los bienes comunes, de la naturaleza, de la vida, del agua, de las playas, de las costas. De eso estamos y vamos a hablar, y la, pues decirlo así, la respuesta que el poder está teniendo ante estas organizaciones, estas acciones de defensa de los territorios, que es la intimidación, que es la criminalización y la judicialización. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, precisamente con un compañero que ya habíamos hablado, que nos va a contar sobre el contexto de Costa Rica. Pero le hacemos un par de punteos acá sobre el contexto de Costa Rica, puesto que Costa Rica en este momento se encuentra en una gravísima crisis de corrupción, donde vemos en una campaña electoral que ya se viene para el próximo año, candidatos muchísimos con procesos penales de delito, de investigación, candidatos que están muy cuestionados por actos contrarios a la ley y contrarios a la ética también. Vemos un país donde el narcotráfico arrasa en nuestros barrios y el Estado lo niega. Vemos un país donde estamos en el debate de la extradición de altos mandos, exministros de la Corte Plena, exmagistrados, de la Corte de Justicia, por acusaciones de narcotráfico específicamente. Y les contamos esto para que vayan contextualizando que Costa Rica no está pues lejana de la realidad centroamericana, donde el narcotráfico y los narcogobiernos pues imponen brutalidad, crueldad y violencia frente a los pueblos, organizaciones que resisten con vida, con comida, con dignidad y con búsqueda de justicia. De eso es lo que le vamos a hablar de hoy, en un país pues que está profundamente convulso, donde se cae todo este discurso de la pacífica y democrática Costa Rica, donde no solo se cae, sino que se debe a lo que venimos diciendo hace muchísimos años, muchas, que la democracia en Costa Rica es tan solo un discurso, y la reducción de la democracia a un proceso electoral es todavía más preocupante la estrategia de este del poder al reducir la democracia a un proceso electoral. Y este es el contexto, algunos de los puntos en los que estamos en este país. Pero bueno, eso era para hacer una breve introducción de lo que venimos a hablar, que es la realidad de las comunidades, desde las comunidades en la defensa de sus territorios y sus bienes comunes. Y bueno, justamente hace algún tiempo, como decíamos, hablamos acerca de un desalojo en Pavones de Golfito. También hace algunas semanas conversamos con las familias de Playa Pelada en Nosara, en Guanacaste, que se encuentran resistiendo también a un desalojo. Y hace también no mucho tiempo conversamos con Juan Bautista Alfaro, una persona que pues hace contenidos en redes sociales y también pues es una activista en la defensa de la naturaleza, por el embargo de sus cuentas, producto de la denuncia precisamente que él y otros creadores de contenido hicieron por irregularidades en un megaproyecto que se pretende llevar a cabo en Playa Panamá, también en Guanacaste. Y bueno, es decir, venimos presentando un poco a los casos, diferentes casos de diferentes lugares que han sido atacados por los proyectos inmobiliarios, denunciándolos, queriendo quitarles el dinero, amedrentarlos para que no demanden y no denuncien lo que está sucediendo en las costas de nuestro país, la destrucción que los proyectos inmobiliarios están haciendo. Y sobre esta estrategia de acallar, y de criminalizar y judicializar, es lo que estamos en resumen planteando. Y bueno, ahora tenemos en línea, precisamente por una situación de demanda millonaria que pretenden hacerle, o que pretendían hacerle también, a una persona que ha estado defendiendo a diferentes comunidades y también a la naturaleza. Tenemos en línea al abogado Walter Brenes. Buenos días, Walter. Buenos días, espero que estén bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotras nuevamente. Y queríamos empezar, Walter, con su presentación, por supuesto. Bueno, este es un programa que se escucha no solamente acá en Costa Rica, sino que también se escucha en otras geografías. Entonces, pues le agradecemos esa presentación para toda nuestra audiencia. Claro, muchas gracias. Soy abogado experto en derecho ambiental, litigante. Llevo ya algunos años, 13 para ser preciso, en luchas sociales, ambientales, en todo Costa Rica. Inicié con la comunidad indígena Terra, peleando en aquel momento contra el proyecto hidroeléctrico de Iquís, que por dicha logramos ganarla. Y posteriormente he venido pues llevando algunas luchas importantes en vida silvestre, tanto con tortugas, cocodrilos, tiburones, electrocución de monos, y especialmente en los últimos, diría que en los últimos 2 años, bosques, manglares y comunidades costeras. Todo el tema de Playa Pavones, Playa Pelada, son asuntos que he venido viendo, y obviamente, como ustedes bien describían, hay un factor común en todas estas luchas, y ha sido, digamos, mi activismo ambiental en favor de ellas. Bien, Walter, empecemos por el principio, tal vez. Quisiéramos saber, bueno, ¿qué es este proyecto Islas de Manuel Antonio y qué es lo que implicaría en la construcción de un proyecto inmobiliario de este tipo en la región del país? Porque, bueno, como vos decías, has estado revisando y defendiendo también diferentes territorios y pues le has puesto también el ojo a este proyecto, entendiendo que, pues, genera dudas en relación a lo que hay por ahí. Claro, en el año 2022 Fundación Corcovado me pidió apoyo legal, especialmente logístico, con lo que sería la nulidad sobre una viabilidad de licencia ambiental que se había otorgado a un proyecto que se ha denominado Islas Manuel Antonio. Este proyecto, desde el año 2001 al año 2022, ya se había demostrado a nivel técnico por parte de la COPAC, adscrito al SINAC, de que efectivamente se estaba tratando de desarrollar en una zona considerada como bosque. Es importante aclarar que cuando yo ingreso básicamente en esta lucha legal, yo no lo hago en una condición de Walter Brenes dice o Walter Brenes manifiesta. yo tomo el caso porque hago un estudio bastante, digamos, profundo sobre la información que existe y obviamente logro determinar que los informes existentes en los expedientes de SETENA y en el SINAC pues daban suficientes elementos para eventualmente proceder en contra del proyecto de Isla Manuel Antonio. Lamentablemente, como ha sido una variable, digamos, importante en Costa Rica, las instituciones públicas pues dejan de lado muchos elementos importantes, tanto técnicos como legales y científicos, y les autorizan la viabilidad de licencia ambiental. Yo presento un incidente de nulidad sobre esa viabilidad y posteriormente cuando SETENA toma la decisión de validar que en realidad estaba bien otorgado esa viabilidad, acudo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, primero con una medida cautelar que obviamente después de un gran esfuerzo logramos ganar, suspenden el proyecto. De forma paralela, también un juez penal de la República suspende el proyecto desde una órbita penal con algunos elementos o caracteres de probidad también. Al parecer se habían dado algunas irregularidades con quienes llaman el ministro de Ambiente de Costa Rica, con el señor Frank Tatenbach y otros funcionarios que tienen que ser investigados directamente por la fiscalía. Y de mi lado, yo continúo básicamente defendiendo la medida cautelar, presento la demanda. Inicialmente ellos presentan una cautelar, quedan firme, hacen un cambio de abogado a un presunto abogado que dice que es especialista en derecho ambiental de la Universidad de Costa Rica también y presidente de una dinámica que yo no conocía hasta hace poco, de un supuesto existente parlamento ambiental que yo no sabía que teníamos en Costa Rica, de hecho. Y él viene con esta tesis bastante agresiva, ya una situación me parece a mí en contra del denunciante y no en favor del caso. Pide el levantamiento de la medida cautelar y solicita una contracautela en caso de que no se levante de 73 millones de dólares. Obviamente ustedes se podrán imaginar que una persona de mi edad y con mi profesión pues no tiene 73 millones de dólares para poner en una contracautela a favor del proyecto y evidentemente pues el asunto no era pensado desde una perspectiva legal o proporcional, ¿verdad? Simplemente lo que estaban buscando era que yo me echara para atrás. Evidentemente eso no va a pasar, por dicha, que yo sigo creyendo que la jurisdicción contenciosa administrativa de nuestros jueces y algunos de nuestros fiscales y jueces son bastante buenos, entonces han declinado básicamente levantar esa medida cautelar y también la contracautela. ¿Todo esto por qué? Porque a nivel procesal, a nivel legal, a nivel científico, a nivel técnico, mis argumentos son sumamente fuertes. Es un caso que definitivamente se va a ganar. Y no solo se va a ganar porque yo lo diga, es porque en Costa Rica la protección desde una óptica de ley forestal es bastante fuerte. O sea, es una legislación que se sostiene por sí misma. Y en una zona de bosque todos sabemos que no se permite el cambio de uso de suelo, ni mucho menos desarrollar un proyecto que no cuenta con una declaratoria de interés nacional, ni tampoco con una habilitación para haber cortado árboles como ellos hicieron en su momento, que fue la razón por la cual la Fiscalía Ambiental también intervino. Ellos no solamente cortaron árboles en ese sitio donde va el proyecto, sino que sacaron las raíces, para que ustedes se den una idea hasta donde querían ocultar la existencia de árboles en este pedacito, digamos, de donde se desarrollaría o donde se iba a desarrollar Isla Don Antonio. Walter, como te decíamos, este programa sale a otras geografías y llega a territorios originarios, pueblos campesinos, pues que tienen mucha experiencia en resistencia, pero ni ellos ni nosotros en realidad somos abogados. Nos hablas de medidas cautelares, de contracautelares, nos hablas de varios términos legales que queríamos ver si nos los podías pasar como un poquito más al español. En realidad es, bueno, tienen un proyecto que violentó todas las normas, vos los denunciás, te meten una denuncia para que vos te calles y vos decís, bueno, esa denuncia que me meten no tiene sentido y esa denuncia también la ponen en pausa. Tal vez si nos explicas un poquito más despacito y con buena letra, decías mi abuela, es lo que se envían esto, medidas cautelares, contracautelares, todo esto, tal vez si nos explicas un poquito más con el ejemplo de lo que está pasando concretamente en el territorio, porque además esto es un proyecto nuevo. La vez pasada habíamos hablado con vos de otro proyecto. Entonces, tal vez si nos amplias por ahí, Walter. Claro, no, con gusto. Bueno, es muy probable que ustedes se encuentren como una variable repetitiva mi nombre, porque estos casos prácticamente soy yo el que los he llevado, porque obviamente tienen un alto riesgo de seguridad. Claro. Y por otro lado, porque también pues hay que, como usted bien lo dice, pues entender muy bien la terminología y la con la cual se manejan los casos para poder ganarlos, ¿verdad? No es un tema menor meterse contra desarrolladores que traen una cantidad tan grande de millones de dólares a Costa Rica, ¿verdad? Para simplificarlo, como usted bien lo pide, es un proyecto que está violentando la ley forestal. Yo presento una denuncia, esa denuncia es acogida, ellos piden levantar la denuncia se les deniega levantarlo, y a la vez, como ellos querían que la denuncia mía fuera del todo levantada, ellos piden que yo presente una garantía en dinero de 73 millones de dólares. Obviamente eso el juez le dice que no procede por aspectos procesales o por la forma en que lo plantean, que fue realmente mala la forma en que fue presentado esto. Y ahora en este momento, pues lo que sigue es ir, digamos, a la etapa final de esta denuncia, que es ir al juicio, que es ahora a finales de octubre de este año. Perfecto, perfecto, muy muy claro. Pero esto no es nuevo, también había pasado con otros, bueno, fue bastante recorrido de esta estrategia, de otro proyecto de hacer esto contra la gente que denuncia la destrucción de las costas y bosques. Sí, de hecho yo estuve con Laguna Pochotal y los humedales en Playa Hermosa de Jacó, es una sentencia que fue exitosa, actualmente está en casación ante Sala Primera, pero por lo menos en instancia se ganó. Hemos logrado que la Municipalidad de Garabito finalmente entienda que no puede otorgar más permisos constructivos en zonas de humedales. También he participado en Andoca Manzanillo, tengo una demanda contra el INDER y contra el Estado, donde estoy exigiendo que los títulos lo recuperen, porque no lo ha hecho realmente el Estado. Más allá de lo que se dijo en Sala Constitucional, también hay una demanda ordinaria en el contencioso. Y así sucesivamente, también en la zona de Delicias, de Cóbano, muy conocido, más bien denominado como Santa Teresa, en la parte alta hay un proyecto Bellaflor también que está detenido. Ese sí lo detuvo Setena, que no tuvo que ser por orden judicial. Casualmente Setena ha cambiado un poco, diría yo, en análisis que hace. Y es una constante ahora con los pueblos o las comunidades costeras, ¿verdad? Ya lo vivimos en Pavones, lo vivimos en Avellanas, en Santa Cruz, se está viviendo ahora en Playa Pelada. En Playa Hermosa, el alcalde Garavito también intentó hacer una movida en contra de la comunidad. En fin, ha sido como una situación inesperada. Yo que tengo 13 años de andar en la lide, digamos, de litigios de alta complejidad y a nivel estratégico, a nivel ambiental, pues debo decir que desde que el señor, ¿cómo se llama el presidente? Bueno, este señor que está ahorita. Rodrigo Chávez. Que ni el nombre quiero acordarme. Rodrigo Chávez. Sí. Impresentable. Imagínense que ni presente lo tengo, impresentable, exacto. Ese señor, desde que está en el gobierno, pues ha hecho que Costa Rica a nivel ambiental tenga un retroceso, que yo diría casi que a los años 40, cuando se cortaban árboles para poner vacas en los potreros, ¿verdad? Que eran sendos bosques en Costa Rica. Tenemos casi que una regresión, diría yo, de casi 100 años en el derecho ambiental en Costa Rica y en protección, precisamente por la entrada, digamos, de las no políticas, diría yo, del mal denominado ministro de Ambiente actual y el presidente también de la República. Walter, regresando un poquito al caso concreto que hoy estamos trayendo, solo como para que podamos dimensionar también como la envergadura de este proyecto y por qué hay intentan imponer esta sanción de 73 millones de dólares, este proyecto Islas de Manuel Antonio, ¿qué era lo que implicaba, verdad? ¿Por qué había una, además obviamente de proteger el bosque, por qué había una intención de detenerlo? Y particularmente en esta región, ¿no? ¿Por qué era importante frenar este proyecto en esta región de Manuel Antonio? Se nos cortó un poquito la comunicación, perdón. Sí, no sé si es. ¿Este proyecto de Islas Manuel Antonio, me decía? Sí, tal vez conocer un poco qué era lo que implicaba o qué es lo que está, cuál es la amenaza de este proyecto. Bueno, nosotras vimos algunas imágenes de lo que implicaba este proyecto y pues obviamente nos gustaría que usted lo retrate un poco, ¿verdad? Y sobre todo en esta zona de Manuel Antonio, Costa Rica internacionalmente incluso se conoce por este lugar, por Manuel Antonio. Podemos decir muchas cosas de lugares hermosos en este país, pero bueno, el turismo, la industria turística ha posicionado mucho Manuel Antonio. Pero, ¿por qué era inviable este proyecto en ese lugar? Bueno, en realidad desde una perspectiva estética o de diseño o arquitectura, pues yo no tengo reclamo, puesto que no es mi materia, ¿verdad? Yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero civil, no soy, digamos, precursor ni tampoco opositor de ningún tipo de diseño, porque eso no es mi trabajo. Lo que yo sí les puedo decir, y es la única realmente, digamos, razón desde una perspectiva científica y legal, es de que el proyecto se está desarrollando en una zona de bosque, y obviamente más allá de ser solamente una zona de bosque, se está desarrollando en medio de un corredor biológico. Esas dos razones son las que vuelven inviable el proyecto y fueron las razones que yo he venido argumentando y oponiéndome, por las cuales a mi criterio el proyecto de Irma Don Antonio no debería realizarse en Costa Rica, y mucho menos en esa zona, ¿verdad? Es totalmente ilógico que a un desarrollador se le ocurra ser asesorado para construir un edificio en media zona de bosque, ¿verdad? Pero bueno, en Costa Rica está pasando, lo vimos con el paso de la ANTA también, donde fingieron una certificación de que no era bosque para construirlo. Y bueno, Isla Manuel Antonio es una línea similar, y por dicha, yo lo digo, o sea, nuestros jueces son bastante buenos en el contencioso, entienden de temas ambientales, y observaron con claridad de que se trataba de una zona de bosque, y por eso el proyecto está suspendido. Un poco para continuar en el panorama general, Walter, sobre lo que está sucediendo, tenemos el caso, o mencionábamos el caso de compañeras y compañeros de Playa Pelada, donde la judicialización se está dando por parte del propio Estado. Vemos aquí Estado, proyectos inmobiliarios trabajando juntos. ¿Qué rol están cumpliendo en este momento estas instituciones como el SINAC, como el Ministerio de Ambiente, como municipalidades costeras en la protección de los territorios y las comunidades, desde tu experiencia, Walter? Hay una variable idéntica en el tema de Playa Pelada y Las Manuel Antonio, aunque pareciera ser que están muy largo, debo decirles que el problema de Playa Pelada y el problema que se está generando ahora en Las Manuel Antonio tiene nombre y apellido, y es el área rectora donde trabaja el señor Nelson Marín, del SINAC. Resulta ser que Nelson hizo un informe técnico para una zona como esa Copac, que son dos zonas completamente distintas. O sea, Copac ve toda la parte, digamos, de Pacífico Central hacia abajo un poquito, casi llegando incluso a Manuel Antonio, y Nelson Marín ve el área donde está Nosara y alrededores en Guanacaste. Entonces, Nelson Marín es la variable que se repite acá, ¿verdad? Él es la persona que está realizando informes técnicos, digamos, para Islas Manuel Antonio, porque así fue como se realizó, un funcionario que pertenece o está adscrito a esa área de conservación. Y además, Nelson Marín es la persona que está selectivamente, como si fuera un asunto, básicamente un programa generado directamente desde esa oficina del SINAC, dirigiendo desalojos y demoliciones a través de lo que él denomina usurpación en zona marítimo terrestre, en una zona de refugio, para sacar a estas 17 familias que yo estoy ayudando en Pelada. Entonces, ven qué casualidad, cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en todo el país, que se va dando cuenta que puede ir identificando quiénes son las personas que deberían ser investigadas. Y uno esta información la dice y se conoce a grandes voces. Yo lo dije, de hecho, en el Consejo Municipal de Nicoya, dije que por qué no llamaban a Nelson Marín para hacerle preguntas sobre ese proyecto en Playa Pelada, de desalojar a las personas, o que le pregunten por Islas Manuel Antonio, o que le pregunten por el humedal en Playa Lagarto, o que le pregunten por muchos otros más temas que Nelson Marín es una variable repetitiva en mi carrera profesional, donde uno dice qué está haciendo Nelson Marín y por qué nadie lo investiga, y no hay una investigación, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se pregunta si tal vez los problemas en Costa Rica se resolverían seleccionando, al igual que seleccionan los funcionarios del SINAC en Playa Pelada a las familias, seleccionando a las personas que deberían investigarse y ver qué tienen en el escritorio, qué tienen en la computadora, qué tienen en el celular, con quién hablan, qué hacen. Y creo que eso facilitaría muchísimo que nuestro país regresara a un orden natural o normal de las cosas, como sucedía antes de este gobierno. Pareciera que hay muchos Marín en el país, en Talamanca, Gandoca, Manzanillo. Vimos que el SINAC, vimos que la municipalidad, vimos a múltiples espacios y puestos de funcionarios públicos que obviaron la ley, se hicieron de la vista gorda, y sabemos, y se ha denunciado reiteradas veces en este país, que a quien se le está otorgando estos proyectos, algunos son amigos del presidente, incluso financiaron su campaña, y otros son también financistas o amigos del actual proyecto político de este país. No pareciera que es más que una persona, también muchísimas personas que, como decís vos, en el caso nuestro, pues nosotros, vos te estás dando cuenta que hay estrategias nacionales, es decir, pareciera que hay todo un entramado amplio que se dedica a no solo violentar la ley, sino que a hacer favores políticos. Aquí hay intereses políticos muy, muy, muy poderosos detrás de esto. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo sí quiero ser claro en esto. Las instituciones no son el problema. El problema es quiénes manejan las instituciones. porque muchas veces nosotros decimos el SINAC no sirve para nada, MINADE no sirve para nada, Presidencia no sirve para nada. Es que las instituciones están bien creadas, tienen objetivos, tienen fines, requerimientos, presupuesto, pero el problema es quiénes lideran esas compañías, de hecho, así, porque ya no son instituciones públicas. Correcto. Ahora son compañías directamente, oficinas, pequeñas oficinas destinadas a favores políticos y a grandes amigotes que andan por ahí en la calle, ¿verdad? Mucho de lo que se había criticado en los últimos 40 años, pues ahora pareciera ser mucho más visible en menos años. Lo que se ha dicho en 40, yo lo puedo resumir que lo he visto en 3 años. Entonces, ¿cuál era el cambio? ¿Cuál era la razón para ir, digamos, hacia una línea que más bien está perjudicando no solamente al más necesitado, sino a las comunidades? Walter, hemos hablado un poco sobre toda esta corrupción, esta impunidad que está sucediendo pues en estos espacios que se suponen que están hechos para más bien defender los intereses de los pueblos, de las comunidades y de las gentes. También hemos hablado sobre esta estrategia que está utilizando el sector empresarial para intentar silenciar a quienes están levantando la voz, que es a través de demandas millonarias o embargos de dinero, utilizando básicamente el dinero de la gente, pero pues han habido también otras estrategias de silenciamiento en este país. No podemos dejar de decir el caso, por ejemplo, del compañero Sergio Rojas, que fue asesinado, el compañero del pueblo Bribri de Salitre, asesinado por defender su territorio. Y Sergio, que estuvo en la cárcel durante 7 meses sin presentación de acusación alguna, ¿verdad? Entonces, bueno... ¿A qué panorama se enfrentan las defensoras, los defensores de la naturaleza y de los territorios en Costa Rica y, pues, bueno, en este particular de las comunidades costeras? Porque estamos viendo también el patrón bastante agresivo en las zonas costeras por parte de esta avanzada empresarial de extractivismo turístico que hay. Sí, así es. Yo creo que lo más importante en este momento para todos los que están por ahí, que se sienten solos luchando por el medio ambiente y por Costa Rica, deben saber que no están solos. Yo conozco muchas más personas que están en situaciones similares peleando por sus comunidades y definitivamente creo que visibilizarse es la única opción que queda. Es decir, que las personas sepan quiénes son los que los están persiguiendo, quiénes son los que están detrás, a quiénes están denunciando, que se sepa, que las personas puedan visibilizar eso, que compartan la información, que se hablen con otras personas, porque lamentablemente las mismas instituciones públicas a este momento están al servicio de las mismas personas que están detrás de estos temas y obviamente pues la protección estatal no va a llegar. Creo que es momento de que la comunidad, del colectivo en general, que se forme y que exista una resiliencia directamente de las comunidades y que entre nosotros nos cuidemos, porque creo que en el fondo una comunidad depende de la integración de todos las personas que participamos en ella. No, y eso no implica que tenga que ser el gobierno quien tenga que estar ahí para nosotros. Podemos estar nosotros para nosotros mismos. Que creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que visibilizar las luchas y apoyarnos entre todos. Esta es una estrategia que planteas, que queremos rescatar, porque hemos visto en otras geografías, en otros países, en otros territorios, precisamente la denuncia, la puesta en la mesa de discusión pública, en la agenda pública por parte de organizaciones, de familiares, de gente criminalizada, judicializada, como estrategia de defensa. Es decir, si los poderosos, si la gente de Guanacaste hace exactamente lo que hace la gente, los empresarios, ¿de qué? Pues que es demandar a la gente que denuncia sus violaciones de ley, si los empresarios, si algunos funcionarios de instituciones se hablan entre ellos para compartirse las estrategias de criminalización y judicialización, es fundamental que nosotras y nosotros también nos hablemos y también, como decís vos, develemos esas estrategias comunes, esos puntos iguales, que no importa si es en Guanacaste, no importa si es en Managua, no importa si es en Tegucigalpa, no importa si es en Chile, no importa si es en México, el poder funciona con las mismas estrategias de imposición y extractivismo, Walter. Queríamos detenernos un poco en eso, porque es importantísimo, que es en realidad el objetivo de este programa y de este espacio, que es compartir y dar a conocer información para que no nos sintamos solas ni solas, no solo en este país, sino en otras geografías donde los pueblos se organizan y resisten. Incluso hemos visto en otros países donde hay grupos de abogados que se dedican de manera permanente a construir estrategias de defensa en todo el territorio de sus geografías. Incluso hemos visto que se construyen buffets de conjunto, de grupos de abogados que se dedican solo a defender a las defensoras y los defensores del ambiente, de la tierra, de los territorios, porque es muy claro la permanencia y la estrategia de criminalizar, de desgastar al pueblo para pasarle por encima. Perfecto. No, le escuché perfectamente. Que lo único que iba a sumar es que la difusión es poder. Para mí creo que esa es la solución a lo que nos enfrentamos en este momento en Costa Rica. Bueno, precisamente recuperando un poco lo que hablaste al principio y para darle un poquito más de profundidad, bueno, sabemos que sabemos que has estado acompañando diferentes casos, bueno, en temas de la defensa ambiental, como lo decías hace un momento, y bueno, si te pidiéramos hacer como un mapeo, ¿en qué regiones del país es donde hay mayores amenazas, pues a nivel comunitario y territorial de la naturaleza, entendiendo comunidad y naturaleza como un vínculo que no se puede separar? ¿Dónde se está dando pues estas amenazas en mayor medida? Nos encontramos acá en Radio 8 de Octubre comunicándonos con el abogado Walter, que tenemos pues algunos temas ahí técnicos, que está en la lejanía y que pues acá el tema del teléfono, resolviendo todos estos impedimentos técnicos. Esto es Radio 8 de Octubre, el día de hoy compartiendo un poco sobre estas estrategias. No sé si Walter ya nos escucha, Walter. No, parece que se nos fue por un momento. Parece que se nos fue por un momento. Bueno, como recapitulábamos, el día de hoy estamos precisamente, Walter nos estaba planteando muy clara, muy específicamente con nombres y apellidos y lugares, dónde está la problemática, quiénes son los funcionarios que están de manera sistemática y estratégica destruyendo costas y que están construyendo planes de judiciación y criminalización contra los defensores, y pareciera que es muy claro el panorama, y este panorama no es solo en Costa Rica, lo hemos compartido acá en Radio 8 de Octubre, que es una estrategia que también sucedió en El Salvador, que sucede en Guatemala contra los pueblos originarios, que sucede en Honduras, que sucede ni hablar en México, y ya hemos hablado que no solo en las costas, no, sino que esta problemática de las inmobiliarias y el acaparamiento de recursos para la vida, tierra, territorio, montañas, bosques, agua, es pues como la última y más violenta avanzada que estamos viviendo por parte de proyectos, incluso en la ciudad. Ya estuvimos hablando anteriormente en programas anteriores sobre la gentrificación que estamos viviendo no solo en este país sino en todo el mundo, como procesos de pues exposición de la brutalidad y la crueldad con que el capitalismo está avanzando. Esto es Radio 8 de Octubre, nos encontramos hoy jueves 11 de septiembre hablando sobre las amenazas en los territorios costeros. Vamos a ver si Walter ahora sí nos oye para ir cerrando la entrevista. Perfecto. Perfecto. Sí, disculpas. No se preocupe. Lo escuché bien, es que estoy en carretera porque estoy, de hecho, claro, Ando bastante largo, entonces por eso a veces se me va, pero sí los he escuchado perfectamente bien. Bien, bueno, sabemos que usted nos había hecho un mapeo, pero y nos hizo como un bosquejo más o menos, pero no sé si usted quisiera ampliarnos un poco, pues en cuáles regiones del país está dando pues esta amenaza a las comunidades y a la naturaleza, entendiéndolas como una unidad, ¿verdad? Comunidad naturaleza. Sí, definitivamente en este momento el tema son las comunidades costeras, desde Pacífico Norte, pasando por Pacífico Central hasta Pacífico Sur y yendo al Caribe. Me parece que no entiendo por qué ni cómo ni a quién se le podría ocurrir irse en contra de sus propios ciudadanos. Hay una estrategia global planeada a nivel país de golpear y sacar a las comunidades costeras. Perfecto, Walter, te agradecemos muchísimo la disponibilidad del tiempo, a pesar de que andas en carretera, que andas corriendo, que andas con varios casos, agradecemos el tiempo y, como decís, a poner nuestro granito de arena en procesos judiciales, en la defensa de los pueblos, en la comunicación, en cualquiera que sea nuestra trinchera, posibilidad y capacidad de aportar a la justicia, a la igualdad, a la protección de la vida, pues adelante, la invitación está abierta. Un mensaje final, Walter, para despedirnos y agradecerte. Nada, por favor, de verdad, hablen, no se queden callados, es importante que todos ustedes sepan si están pasando algún mal momento por alguna defensa ambiental. que se den la mano, que saquen su video, que digan, miren, me está pasando esto, me vieron esto. No dejen de denunciar, porque en el momento en el que dejemos de denunciar es cuando las cosas realmente se van a poner peores. Así que fuerza para el que esté ahí. Definitivamente no está solo, y al fin y al cabo creo que parte de estas grandes luchas es también se tiene que denunciar. Bien, muchísimas gracias, Walter, por habernos acompañado. No dudamos que vamos a seguir conversando con usted en otras ocasiones. Entonces, seguimos en contacto y pues adelante también usted con los trabajos que está haciendo. Seguimos acá en Radio 8 de Octubre. Muchas gracias. Perfecto. Seguiremos en contacto también con Walter. Sin duda estaremos hablando con Walter. Vamos con música para cerrar este ciclo y procesar tanta información, pues que por ahí nos traen de diferentes geografías, estrategias, voces y resistencias. ¿Con qué vamos? Vámonos con música. Vamos a escuchar a Nidia Góngora y esta canción que se llama Los Manglares.